Hola, hola. Qué bueno lo que están haciendo con la profe de Agraria, Eri. ¿Cómo estás, Eri? ¿Cómo andás, Cari? ¿Todo bien? Todo bien. Un arte, ¿eh? Lo que hacen acá con sexto grado. A ver, contanos acá. Estamos haciendo un escabeche de berenjena. Ahora ya cocimos las berenjenas y las estamos envasando. Hay otra profe ayudando. Sí, el proceso bien, muy bien. Los chicos muy atentos, copiaron la receta, fueron todos muy colaborativos, así que muy contentos. Mora, ¿te acordás qué le pusieron? Le pusimos, primero contamos las berenjenas, después las lavamos, luego las cortamos, las pasamos por sal. Después, ¿cómo esto? Las pasamos por... En taza, medimos el aceite y el vinagre, lavamos después las berenjenas en agua para sacarle la sal restante. Después de ahí no me acuerdo más. Bien, qué buena memoria. Piren, primero los frascos, contanos. Los frascos primero los limpiamos del principio y después no me acuerdo más. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¡Qué delicia! ¿Qué van a hacer con estas delicias? Comelo. ¿Qué más? Comelo. No sabemos a qué precio todavía. Ah, ¿para qué los van a vender? Para el viaje. ¿Qué el viaje del rezado? Van a juntar fondos. Sí. Qué bueno. ¿Te gustó hacerlo? Uh-huh. Bastante. Qué lindo. Después también lo puedes compartir con tu familia, ¿no? Sí. ¿Te va a enseñar a tu familia? Sí, porque ya copié la receta. Qué bueno, Vladimir. No, quiero ir a ver las ballenas. Ah, claro, porque todo esto es para ir a Madryn. Naimé, a ver, contame, ¿a dónde quieren ir? A Playa Unión, creo que vamos. Y vamos a ir al zoológico, a shopping y todo eso. Ah, bueno, muy bien, ¿eh? Gracias. Gracias.